El mundo fue y será una porquería, ya lo sabes. Germán Marcos, Maximiliano Senkiu, Germán Marcos, Fractura Expuesta Radio Tango, un programa de radio que escucha tango. Me lo dijo hace tiempo Enrique Santos de Sheffield. Ahora que ya pasamos el 2000 también, what are you going to do with this screwed up? ¿Qué pensás hacer vos con tanta porquería junta? Dos entrevistadores. Jóvenes con experiencia. Un archivo incompletísimo a disposición. Más dos periodistas especialistas de la noche porteña. Asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados. Un operador técnico y un coordinador de aire atento. Jóvenes con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega. Comenzó a cantar a los 13 años junto al quinteto del guitarrista Aníbal Corniglio. Editó recientemente su primer trabajo discográfico titulado Hace Tiempo, material en el que recorre simultáneamente un repertorio de reconocidos tangos y también obras contemporáneas. A lo largo de su camino artístico cantó con el Sexteto Mayor, con la típica de Rodolfo Mederos, con Jorge Giuliano, Caracol Paviotti, Matías Álvarez, Aníbal Corniglio, por supuesto, con el quinteto Viceversa, con Moscato Luna y así con otros más. Está con nosotros y lo presentamos ante ustedes, el Negro Falótico. Siempre escucha lo que digo, lo que canto, lo que sueño. Y si apoyo mi cabeza entre sus pechos, me protege de caricias los desvelos. Me soporta como el aire al barrilete, pero sé lo que trampea cuando da. La tramposa me maneja como quiere, dice Luna, yo le creo, y es el alba. Si me arropo de dulzura, ella dice sal. Una música sencilla, dice la maraña. Los rosales y la brisa, tempestad. Y mi alcohol desesperado dice vino bueno. La gané con mis rencores, con engaños la gané y con trampas. Y si apoyo mi cabeza entre sus pechos, anunciando la caricia de favor, no la dejo porque sé que ya sabía cómo vive la mentira en el amor. No, cómo vive la mentira en este amor. Thank you. Lo que escuchaban ahí era Trampas, en este caso la interpretación de Negro Falótico, este cantor que acaba de editar hace tiempo un disco en el que se acompaña con la música del quinteto de Aníbal Corniglio. Y lo tenemos aquí. ¿Cómo va, Negro? ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué decís? Una maravilla. Bueno, ahí yo decía 13 años, pero no, era más atrás todavía, que comenzó a cantar a los 13 años. Pero no, era a los 3. A los 3, pero que yo no me di cuenta. Bueno, ¿no te acordás? No me acuerdo mucho, pero... porque encontré un cassette. Pero claro. Encontré un cassette hace un par de años buscando en mi casa. ¿Conservás eso? Sí, sí, lo tengo. ¿Vos sos de Zárate? Yo nací en Chivilcoy, viví en Bragado hasta los 13. Mira, ahí entonces los 13 estaba, aparecía en algún momento. Y de los 13 en adelante viví en Zárate. Mirá, ¿y cuándo llegas a Buenos Aires? Y vine a estudiar en el 96. Está bien. Igual. ¿No viniste como pucherito de gallina ahí y llegué con 20 abriles a cantar en el centro? No, no. No era esa la. Ni a cantar. En teoría vine a estudiar. ¿A estudiar qué? Comunicación. Ajá, mirá qué raro. ¿Los anteojos los tenés? Los anteojos los tengo. De comunicador. Sí, quedó una herencia de. De la universidad, la UBA. La UBA, sí. ¿Y qué pasó? Allá Parque Centenario. Estaba en Marcelo T. Y cuando empecé en primer año. Ya se mudó a Parque Centenario. Y ya te pudrió eso. Y metí como 10 materias, guarda. Epa. Semiótica 1, comunicación, PCPC. Vamos, todavía tiene ahí la. Y después después un día me di cuenta que no quería estudiar porque ya no estaba estudiando. Y bueno, una noche de lujuria, ayudado por los duendes del alcohol, llamé a mi casa tipo 6 de la mañana y dije, claro. No estudio más. En ese tono. Claro. Y bueno, y no estudié más. Y te cortaron el chorro. Exactamente. Y ahí, nene anda a laburar. Hay esas cosas que pasan. Bueno, claro. Cuando, bueno, es la centralización que de alguna manera trata de revertirse. Ahora, hablando del tema de los 3 años, podemos decir que estamos ante un cantor que escucha tango de chiquito en serio. Que lo puede certificar. Que además lo canta. Exactamente, claro. No solo que lo escucha. No lo escucha, sino que lo canta. ¿Y por qué? Decías mano a mano. Claro, es un cassette donde encontré que está grabado mano a mano. Yo no sé ni hablar, porque digo... no se entiende muy bien lo que digo, salvo maula, algunas cosas. Y bueno, y encontré jugando. Eso, jugando, sí. ¿Por qué le hacen cantar tango a los chicos? Y bueno, las abuelas. Y muchas veces los exponen ante una cámara para cantando. Claro, viste, como mirá cómo canta el nene. Sí. Bueno, algún día, si quieren, les cuento que yo le canté a Néstor Soler, le canté la gloria, tenemos una gloria. La gloria, estaba internado. O sea, y bueno. La mujer. Bueno, una historia así, no sé por qué fui a Néstor Soler. Eternamente mi vida te quiero, eternamente mi vida te doy. Le canté, se lo puedo cantar entera, pero no viene al caso. No estamos con el Negro Falótico, con Fractura Puesta, presentando hace tiempo. Che, Negro, bueno, ahí escuchábamos parte del disco, vamos a escuchar otros temas más. En este caso, una interpretación que era Trampas, después también Obra Nueva. El disco combina algunas composiciones nuevas, algunos temas nuevos, sí, algunos clásicos también. Y hablando de clásicos, vos sabés que leía yo una crítica, un comentario, mejor dicho, del disco. Y que es cierto, a uno a veces le pasa después de escuchar algunos materiales, varios discos que van llegando habitualmente, y que tiene que ver con ciertas composiciones clásicas que uno encuentra, como Garúa o Desde el Alma, que sí. Son las que abren el disco. Y muchas veces uno se predispone mal frente a eso, porque es como que te encontrás con primer tema Naranjo en Flor, y decís, otra vez Naranjo en Flor. A ver, uno siempre se acerca con cierto prejuicio. No sucede, sí. En este caso los arreglos destierran ese prejuicio y la interpretación también lo destierra, pero al momento en el que vos te planteaste interpretar estos temas, ¿no te apareció ese prejuicio de decir abro con... no abro, o le entro a Garúa, le entro a Desde el Alma y demás? ¿Pensás en ese prejuicio a la hora de producir el material? No, lo que sí yo procuré en el disco que haya obras donde la temática no sea antigua, sino que sea algo atemporal. En el disco no va a encontrar una palabra que sea, no tengo nada contra eso tampoco, no, claro, sí. Ni que diga ni fuelle, ni fungi, ni palabras que están en desuso, porque yo de algún modo lo que quiero es que amigos míos o gente de la edad mía o más chicos o quien sea, que no sea del palo del tango, entienda lo que está pasando. Porque inclusive hay tangos que ni yo entiendo, que me dedico a esto, la terminología. Claro. Y entonces quería que sea una cosa de cuestiones, que no haya faroles, sino que haya situaciones que hoy en día se viven. Claro. Como en trampas. Generalmente son cuestiones de amor, que son atemporales. Sí, claro. Entonces, eso fue lo que procuré. Y con Garúa pasa. Es cierto lo que decía, yo después me arrepentí de la disposición de los temas. Sí, no digo, no estoy juzgando, no, me refería a. No, pero te veces... entiendo perfectamente. Eso, yo no lo tomé en cuenta porque yo prioricé que haya algunos clásicos, porque también es mi primer disco, entonces tiene que haber algunos temas clásicos precisamente. Sí, que uno pueda. Pero bueno, quería limitar todas las obras que estaban en el disco a esa categoría de que no haya palabras que no se entiendan o situaciones que estén fuera de época. Claro, porque el disco es de alguna manera, mirá cómo te traigo de nuevo allá, el disco es una comunicación también que plantea el artista. Totalmente. Exactamente, sí. Si vos mismo no podés interpretar o te cuesta interpretar lo que querés comunicar, y se complica la hora de expresarlo. Claro. Y de yo, por ejemplo, hay un tema ahí que es rencor, que creo que es un tema bellísimo, pero habitualmente está abordado también con otra lectura, de un modo en donde el personaje principal tiene bronca, que es cierto, se llama rencor, pero esa bronca está expresada de un modo casi agresivo hacia la mujer. Yo el tema ahí lo agarro por otro lado, donde el tipo está desahuciado. Está claro. Derretido por la situación y a los pies de la mujer. En un momento tiene que odiarla porque no se banca que haya sido dejado. Claro. Pero flaco, ¿qué va a hacer? Si te olvidaron, no hay. Ahora, ¿y cómo haces para mostrar desde qué argumentos artísticos lo mostrás con esta diferencia de entre. Ahí está la tarea del intérprete, ¿no? O sea, cuando está uno sobre el escenario puede llevarlo para tal o cual lado. ¿Vos cómo lo haces? ¿Cuál es tu estrategia? No sé si la pensás con respecto a este tema o en general. En general, pero también puede ser con este tema. No, es estar plantado en un determinado lugar, comentar esto que estoy diciendo. Claro, bueno, ahí va. Y sobre todo después cuando lo escuchás el arreglo, ya te das cuenta que, o sea, que está abordado desde otra psicología del principal actor de la obra. ¿Te parece que lo escuchemos? Para así, vamos a ejemplificar. A ver si hablo de gusto. Claro, el track 5, Rencor, de Amador y Charlo. Vamos a ver, entonces. Charlo, que también cantaba boleros. Ahí está el aporte también de Aníbal Corniglio, ¿no? Totalmente. La música. Yo le expliqué esto, y creo que lo entendió. Muy bien. Juzguen. El Negro Falótico, lo escuchamos en Fractura Expuesta. Rencor, mi viejo rencor, déjame olvidar la cobarde traición. ¿No ves que no puedo más, que ya me he secado de tanto llorar? Deja que viva otra vez y olvide el dolor que hacerme cacheteó. Rencores, yo quiero volver a ser lo que fui, yo quiero vivir. Este odio maldito que llevo en las venas me amarga la vida como una condena. El mal que me han hecho es herida abierta que inunda mi pecho de rabia y de hiel. La odian mis ojos porque la miraron, mis labios la odian porque la besaron. La odio con toda la fuerza de mi alma, y es tan grande mi odio como fue mi amor. Rencor, mi viejo rencor, no quiero sufrir esta pena sin fin. Si ya me has muerto una vez, porque llevaré la muerte en mi ser. Ya sé que no tiene perdón, ya sé que fue vil y fue cruel su traición. Por eso, viejo rencor, déjame vivir por lo que sufrí. Dios quiera que un día la encuentre en la vida llorando vencida su triste pasado, para echarle encima todo este desprecio que inunda mi pecho de amargo rencor. La odio por el daño de mi amor deshecho y por una duda que me escarba el pecho. No repitas nunca lo que vi a decirte. Rencor, tengo miedo de que seas amor. Por eso, viejo rencor, déjame vivir por lo que sufrí. De Amadori y Charlo escuchamos Rencor, interpretado por el Negro Falótico, de este su primer disco que estamos conversando con él, disco que se llama Hace Tiempo. Transmitiendo desde el presente. En amplitud modulada, Fractura Expuesta Radio Tango. Comienzo de espacio publicitario. La vieja esquina, la lechería, el tranvía de San Telmo y el bar. Picadas inolvidables, sándwiches que son un escándalo y platos para perder la cordura. Un parroquiano contento vale más que mil paseando. Bar Almacén El Refuerzo, Chacabuco 872, San Telmo. Viviana Escarlaza presenta En Carne Propia. Algún día sentirás en carne propia. Su disco más reciente, nominado a mejor álbum artista femenina en los premios Gardel. Viviana Escarlaza. Viviana Escarlaza. En Carne Propia. Porque algún día. www.vivianascarlaza.com.ar. Moneda con quien paga lo que paga mal, te pagará. Fin de espacio publicitario. AM 530. ¿Por qué se clausura el local, señora? No saben hablar. Es la pregunta. No saben, no contestan. ¿Pueden explicarnos el porqué? No tenés familia, perra. No tenés familia. No saben hablar. No saben hablar. De milonga, vals y tango, no hay una tanda musical como para que la gente se distraiga. Que vengan y me lo muestren. Amén de que nosotros venimos a divertirnos. La gente trabaja y vive de esto. ¿Por qué no se quedaron y vieron cómo nos comportamos? Que no hay gente tomando, que no hay griterío, que no hay fumata. Instrucciones de uso para el tango. Dobla la hoja de papel al medio y luego volvela a desplegar. Dobla las dos esquinas del pliego hacia adentro, de manera que quede un triángulo en el tercio superior. Nuevamente, dobla el papel al medio, aprovechando lo que será la punta de la nave. Finalmente, dobla las alas del avión de Medellín por las líneas marcadas. Griffin 2-6, autorizado para despegar. Vuela, vuela. Deja planear la imaginación. Deja planear mientras escuchas. Fractura Expuesta Radio Tango. Yo te los advertí. Aquí tienen música para volar. Ahí damos instrucciones de uso para escuchar el tango. porque somos creativos y entonces con la creatividad hacemos un brainstorming, buscamos temas que hablen de volar, los ponemos todos juntos. Sobre todo por lo de storming. Lo de storming, sí. Y de repente en el programa de Anabel Ascar, en Crónica Televisión, acaban de entrevistar a un señor, en realidad hoy, en estos días, que ha desarrollado una maqueta para explicar el accidente del avión de Gardel, de Medellín, aprovechando el señor, y esta es lo que se lee en el Zócalo, que se acerca un nuevo aniversario del trágico fallecimiento de Carlos Gardel. Eso es genuino. Nosotros nos mandamos la parte. Bueno, es el espacio del tango en la televisión. Es el espacio del tango en la televisión. Es un señor que igual debe estar muy interesante porque hay producción, ¿eh? Hay una maqueta, hay un avioncito. Me pareció que buscarlo en YouTube. Sí, lo vamos a buscar y lo vamos a compartir. Me parece que tiene un avioncito de papel. Muy bien. Al límite, como nos gusta a nosotros. Bueno, estamos aquí con el Negro Falótico conversando. 4382-9327 para quienes quieran dejar mensajes en el contestador de la 530, sino a través del correo electrónico fracturaexpuesta@madres.org. Y hay dos alternativas más. Fractura Expuesta Radio Tango en el Facebook, ¿no es cierto? ¿No la dijiste? Porque no te escuché, Maxi. Sí, sí, sí, sí. ¿La dijiste o no? No. Ah, bien. Fractura Expuesta para adelante, Radio Tango, ahí le dan al botón me gusta y nos dejan mensajes. Y la otra es el Twitter, @FracturaTango, lógicamente en esa red social de 140 caracteres, donde nos escribe Gabriel de Ramos Mejía, que dice que el Negro Falótico le ganó a Guillermito Fernández, que empezó a los 4 años Guillermito Fernández, y el Negro empezó a los 3. Mirá. O sea, ¿cuántos años estás celebrando de carrera? Y estoy cumpliendo con el tango 32 años. Bueno, perfecto, vamos a celebrarlo después. Un madero tango tenés que hacer. Uno ve el repertorio y, como decía anteriormente, combina algunos clásicos y también obra nueva como la que después vamos a escuchar, que es Milonga para Pablo, de Schwarkman y de Basurto. ¿Crees que los intérpretes tienen algún tipo, a ver, entre comillas lo digo, responsabilidad al momento de actualizar el repertorio del género? ¿O si les cabe alguna responsabilidad? Yo creo que eso depende de cada uno. Cada uno elige lo que quiere cantar. Si bien hay algunas personas que son más inquietas que otras con respecto al repertorio que eligen, sí. o son un poquito más clásicos. Uh-huh. De acuerdo a la actitud que quieras tomar frente a las cosas. Pues a mí, yo creo que si canto tango tengo que... Creo que una de las grandes, por ahí estoy hablando de gusto, ¿no? Pero una de las grandes fallas del tango fue que no se pudo aggiornar a las diferentes épocas. Bueno, la cuestión del lenguaje y la que vos hablabas es una cuestión también importante. Entonces, por ahí retrotraerse a hacer algunos tangos es mucho más fácil que por ahí ahondar en temas nuevos. Pero cualquiera de las dos cosas es lo que uno elige. Yo prefiero hacer otra cosa, porque yo estoy ahora viviendo, respirando, sintiendo, enojándome. Entonces prefiero juntarme con Schwarman, juntarme con Hugo Pardo, juntarme con Nacho Whisky. Son tipos que son, te pueden decir, la posta actual. Claro. Pero bueno, qué sé yo, cada uno hace lo que puede, lo que quiere. Tengo una pregunta para complementar esto al respecto, sobre si el circuito en el cual uno se mueve incide en el repertorio que uno toca, o al revés. Uno busca el circuito en función de su repertorio. No, a mí por lo menos no. Uh-huh. Yo lo que quiero, lo que tengo ganas. Obviamente, si tengo que ir a tocar una milonga, voy a elegir algo con ritmo. Pero, de todas maneras, me refiero más que a la cuestión rítmica, a la cuestión de obra nueva. De ir con Schwarman y no sé si abrir, digo, uh-huh. Pero tenerlo en un momento interesante de la velada. Y sí, puede ser. Puede ser que influya el... No estoy entendiendo bien la pregunta. No, si, por ejemplo, si vas a determinado, al Sanata, sí. Capaz que tocas preponderantemente temas nuevos. Uh-huh. Y capaz que si vas a otro lugar, está bien. O sea, elegís otro repertorio. Y es más, te digo, o sea, como sé que vivís en la noche porteña, uh-huh. Si el lugar de los. Es decir, el circuito que vos frecuentás, sí. te incide a vos como artista para tomar tal o cual repertorio. No, en sí no. Lo que es cierto es que también uno a la hora de elegir determinados lugares, ya eligió. Claro. Entonces, creo que la elección es previa a los lugares donde voy a ir. Precisamente creo que ya una forma de ser es buscar algunas cosas diferentes y bueno, por ahí en esas cosas diferentes las encuentro en los lugares a los cuales voy. En los lugares que habitás. Ajá. Te iba a interrumpir. No, interrumpí porque ya estaba. Bueno, no, quería ya irme para el lado de la música en este caso. Mm. Y ahí aparece Aníbal Corniglio, sí. guitarrista que con el quinteto hace un excelente trabajo musical. Mm. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Fue a dúo constantemente? Vos estás a cargo de la producción artística y ejecutiva del material. Sí, porque tendría que poner algo. Ah, bueno, está bien. Nada, pero sí. fue así. En sí, todos los temas los elegí yo. Y entonces yo le iba planteando a Aníbal lo que quería, el modo en el cual quería que se traten los temas. Una sola vez lo hablé, automáticamente lo interpretó. Sí, porque vamos por caminos similares en el pensamiento musical y con lo que queremos. Entonces por ahí yo quería, por ejemplo, ¿no? que el dúo que hago con Noelia Moncada no sea un vals. Generalmente los dúos son vals. Y bueno, por eso hicimos Tarde. Bueno, querías jugar un poco más. Claro. Mínimamente, entre comillas, osar un poco más algunas que son pavadas, ¿no? Pero bueno, si no juego ahí, ¿dónde voy a jugar? Si no es con mis cosas. Bueno, ahí está uno de los invitados. Después escuchábamos el primer tema, Trampas. Estaba Franco Luciani, armoniquista. Uh-huh. Y Jerónimo Peña en la percusión. Un tema de Hugo Pardo, un gran compositor. Que generalmente hace canciones, pero todas las canciones tienen una tanguez que es muy genuina. Uh-huh. Se respira ahí atrás del tango, aunque son canciones. Y eso creo que también es parte de todo música de la ciudad, música popular argentina. Sí. Creo que tiene que representar lo que somos, más allá del género. El quinteto de Aníbal Corniglio, estaba buscando en el disco, están todos los nombres juntos y dan más de 5, de manera que te iba a consultar quiénes integran el quinteto propiamente dicho. Tengo a Matías Álvarez en el piano, claro, a César Rago en el violín, a Lautaro Greco en el bandoneón, a Manuel Popó Gómez en guitarra, en contrabajo, en la guitarra, y Aníbal Corniglio, pero también a Jorge Giuliano, en viola a Paula Pomerani, y así sigo con la lista. Porque hay diferentes temas ahí. Siempre París, por ejemplo, está grabado con un cuarteto de cuerdas, más el contrabajo. Entonces por eso. Siempre en formación de quinteto. No, me pasa que hay algunos temas, por ejemplo, el que tocó con Franco Luciani es guitarra, armónica. Armónica y percusión. Claro. Y bueno, por ejemplo, Siempre París son el violín que lo hace César Rago, pero lo duplicó, o sea que son dos violines, cello, viola y contrabajo. Y más allá de cómo llegaron al disco, el quinteto de Corniglio y vos como cantautor, como cantor, ¿se juntan sobre el escenario pero venían trabajando juntos? Es decir, ¿de compartir escenarios unifican proyectos o venían trabajando en conjunto? No, Aníbal tenía el quinteto que actuaba, a veces me convocaba a mí para cantar, por ejemplo, en el San Martín, algunas un par de fechas que tuvo. Y yo cuando tuve que elegir, cuando me decidí hacer un disco, estaba pensando en algún arreglador. Y cuando me gustaba cómo escribía Aníbal los arreglos y eso, hablé con él. Entonces ahí es como que el quinteto se formó nuevamente. Y se hicieron estos arreglos y cada vez que tocamos con el quinteto de Aníbal. Vamos a escuchar un próximo tema del disco de Negro Falótico, disco titulado Hace Tiempo, junto a Aníbal Corniglio Quinteto. En este caso, una composición de Néstor Basurto y Alejandro Schwarkman. Se llama Milonga para Pablo. Escuchen y después conversamos. Es un ángel desdentado y flaco que va por los pasillos del Borda sembrando semillas de gorrión para que al mundo no le falten alas. Los pies al revés, escalón por escalón, sube al sol a espiar cómo viven los de afuera. Pablo ve que hay verdad en un átomo de arroz, y al reír casi es la metáfora de Dios. Y si un pájaro de fuego sin querer lo deja ciego, pobreza, pabellón, soledad, cada noche es un cien pies, un colchón de aserrín en el hueco de una nuez. Y si un pájaro de fuego sin querer lo deja ciego, puede ver mucho mejor que otro mortal la oscuridad, pero juega a ser poeta y se pira en su goleta en el Jordán. Un loco es un profeta, del dolor hará una flor con pétalos de bien, la obra de Schwarzman. Schwarzman la compuso. Milonga para Pablo, Alejandro Schwarzman y Néstor Basurto. Esta obra formó parte de un incentivo que generó el Festival de Tango de la Ciudad en el año, creo, de 2008, con un, incidiendo en el Borda, en otra época, ¿no? Cuando se hacían cosas en el Borda, claro. Se hizo un taller donde Pablo era uno de los integrantes, ¿no? Más o menos así la historia. Claro, no se podía tomar mate, podían calentar agua en ese momento. No podían, claro. En ese momento sí. Claro. Claro, creo que fue algo así. Que sí, para el Festival de Tango de la Ciudad, la primera. Es un internado, Pablo. Exacto. Uh-huh. Pablo es un interno del Borda y es una obra que realizó Sherman cuando comenzó. Tenemos a Dema de la Orquesta Petitera que está amedrentando a uno de nuestros conductores, a Maximiliano Jorge Senkio, en este momento. ¿La puedes cortar, Dema? Con una cerbatana. O sea, porque Dema entra, dice, pide disculpas, no quiere llamar la palabra. Estamos entrevistando al negro. No quiere Palo, llamar la atención, pero la llama. Pero la llama igual. Decía unas palabras. Tiene una cerbatana en este momento y está agrediendo. Se escuchará. Están tirando con de todo. Bueno, ¿cómo llegaste a esta obra de Jorman? Nos hacen perder. No, cuando me junté con Jorman le digo. Pásame algo. Me dio un disco con 15 temas y bueno. Elegí uno. Pero hay un montón que están buenísimos. El otro tema que está bueno es el a veces en las lentas madrugadas y, que ya lo grabó, creo, Viviana Escarlaza, Noelia Moncada, lo grabaron como 3 o 4. Está muy bueno ese tema. 4382-9327 para dejar mensajes, sino también a fracturaexpuesta@madres.org y también a través del Facebook Fractura Expuesta Radio Tango. A message has been received. Angelita militaba por el cantor Néstor Soler. También era seguidora de Soldán, le gustaba Goyeneche, Pugliese y la orquesta de Héctor Varela. Su apellido era Liniers, su identidad era el barrio. Eternamente mi vida te debo. Por aquel entonces el tango era grasa, la decadencia, la lengua muerta. Eternamente mi vida te doy. Si Angelita de Liniers hubiera dominado las redes sociales, hoy sería una más de las seguidoras de Fractura Expuesta Radio Tango. Para adorarte. En Facebook, Fractura Expuesta Radio Tango. Facebook, le das al botón me gusta y listo. Para adorarte y calmar tu dolor. En Twitter, búscanos como Fractura Tango. Siempre estaré, siempre. Una herramienta más para que sepas por dónde anda el tango. Donde quiera que vayas. Sacá a la Angelita de Liniers que todos llevamos dentro. Y si es que alguno curioso. Buscanos, agreganos, compartinos, multiplica la voz. Si me quieres a mí. Les voy a explicar cómo poder cambiar el sonidito de las notificaciones. Sería el mismo sonidito de siempre de tururú. ¿Y qué conclusión sacamos? Si Angelita de Liniers hubiera dominado las redes sociales, hoy sería una más de las seguidoras de Fractura Expuesta Radio Tango. Comienzo de espacio publicitario. Para proteger a tus hijos de las enfermedades respiratorias, amamantalos hasta los 6 meses, completa todas sus vacunas, lávales frecuentemente las manos con agua y jabón y no fumes ni permitas que otros lo hagan en ambientes cerrados. Si en tu casa hay brasas, una estufa o una llama encendida, deja una ventilación permanente para evitar el monóxido de carbono. Y si tu bebé tiene fiebre o le cuesta respirar, llévalo enseguida al centro de salud u hospital público más cercano. Allí recibirá atención y medicamentos gratis. Cuidemos a los más chicos. Vivamos un invierno más saludable. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Las Madres en La Plata. Amor y revolución. La Asociación Madres de Plaza de Mayo ya inauguró el local y biblioteca de Las Madres en La Plata, ubicado en el pasaje Dardo Rocha. Los invitamos a realizar cualquier consulta en los siguientes horarios de atención. De lunes a viernes, de 13 a 19, oficina 14, primer piso. Los esperamos. Las Madres en La Plata, amor y revolución. Pasaje Dardo Rocha, 7:50. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin de espacio publicitario. AM 530. Vos sos una maneva. ¿Quién es? Contale. ¿Quién sos? Soy el Negro Lavier. Negro Lavier. Sí, sí, ya entendí todo. De una forma o de otra siempre. ¡Vamos, Abu! ¡Vamos! ¡Vamos, Pepeta! ¡Chao, Pepeta! ¡Ah, bueno! ¡Qué piedra tengo, amigos! ¡Qué piedra tengo! Estoy meado por King Kong con diuréticos. Esto es impresionante, no lo puedo creer, no lo puedo creer. No estás solo, Luis. Aquí estoy yo para que bailemos un 2x4 bien apretadito. Vos por el tamaño más que 2x4, sos 4x4. El único tango que puedo compartir con vos es Mi Noche Triste. No, Luis, si sos un tanguero de ley, tienes que terminar la noche con un mano a mano, no. No, tenés razón. Como decía el mítico Mariano Mores, uno no se le niega a nadie. Desde el eje Lugano-Celina, para todo el mundo. Fractura Expuesta Radio Tango, alma de barrio. Resulta que ganó Boca y Dema se piensa que es más. Se piensa que es más persona, Dema de la orquesta petitera, Brigitte Bardot para algunos. Se piensa, bueno, acá viene gente de la producción, esto es una cosa de loco, nunca lo vi en mi vida. Entra gente que trabaja en esta emisora a agredir con cerbatanas a Dema de la orquesta petitera. Pues, a uno, puto. Bueno, esto, Radio Verdad, Radio en vivo, Radio de Autor, Fractura Expuesta, Radio Tango, transmitiendo desde el presente. Estamos siendo agredidos, mándenos a la policía, por favor. No. No, por dicen no. Por suerte. Estamos con el Negro Falótico tratando de cerrar una entrevista. Yo quiero hacer una pregunta de cajón, que es ¿por qué hace tiempo? No sé. Perfecto. Es una gran respuesta para una pregunta de cajón. Otra respuesta. No sé, que no me acuerdo. Porque quería ponerse algo como que hacía tiempo que quería hacer el disco, quería ponerle punto suspensivo, quería ponerle un acento en hace tiempo. Pero no sé, al final. No sé por qué, quedó ese nombre y no me acuerdo por qué. ¿Dónde se consigue? Se consigue en mi casa. Bien. Este es uno de los lugares, no, en Sanata, está a la venta. En el bar Sanata. Porque está en parte de la colección Tango con Tempo. Ahora que el disco. Sí. Y bueno, y en los lugares donde hacen cosas, los conciertos atorrantes, uh-huh. Que es lo que hacemos en Sanata los sábados. Ahí. Ahí precisamente, y después, bueno, en la Casa del Tango, cuando está Tango con Tempo, en el Club del Disco, bueno, en Zárate. Si no, tengo que empezar a distribuirlo un poco más porque tengo todos los discos en mi casa. Bueno, si no, www.negrofalótico.com, ahí tienen una dirección de contacto, un correo electrónico para que puedan también hacer su pedido directo. Exactamente, se lo lleva Aníbal. Persona, sí. Ahí está, www.negrofalótico.com. Bueno, Negro. Te agradecemos muchísimo la presencia. Impactó. Este es Radio Verdad. Acaba de impactar acá. No así la presencia de Brigitte Bardot, que te acompaña. Cortala, que seguramente. ¿Tenés prevista alguna próxima presentación? ¿Estuviste el sábado? El sábado pasado estuve ahí en Café Homero, en el nuevo Café Homero, ahí en Cabrera, al 3900, 4000, no sé cuánto es. Uh-huh. 4900. Te manda saludos, Rodi Gropo. No, bueno, a través de la página. Qué grande, Rodi. Bueno, la respuesta. Precisamente estuvimos ahí en el lugar donde está Rodi. Y Esteban uh-huh. Riera, un lugar emblemático, recuperado, reabierto, sí. Donde no, la verdad que es todo muy bueno, la comida de primera, la pasamos fenómeno, el sonido bárbaro, estuvo lleno por suerte, sé que la gente se equivoca a veces, y bueno, la próxima fecha es el 12 de julio, un jueves, en el Torcuato Tasso, vamos a estar con el quinteto y un grupo más. Vamos a hacer dos grupos, que todavía no sé cuál es. Muy bien. Bueno, Negro, muchísimas gracias por la visita y mucha suerte en lo que es este recorrido y el transcurso que va a iniciar hace tiempo este disco debut. Bueno, gracias a ustedes, muchachos, y disculpen porque culpa mía, sean individuos no deseados. No te preocupes. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No te preocupes. Los amigos mueren con uno. Negro Falótico aquí en Fractura Expuesta. Seguridad, por favor. Dos al hilo. Música en Fractura Expuesta. ¿Sí? Ogasola, Vegasenco Grabagazar con el Digasipi y el Chigasino. ¿Quién es? Soy Fragasanco. Pase, maestro, pase. A quien escuchaban era Franco Luciani. Le cago el casco. Esto es una, cerra la puerta, que este es Dema de la Orquesta Petitera. Señor, te va a hacer un programa con Dema en algún momento. Este, pero no ahora. Acaba de sacar la seguridad, como corresponde. Le hace gesto. Bueno, vuelvo y a volver. Estamos presentando el disco Made in Japan, Tango Tango Volumen 2, del Chino Laborde y Dipi Cuitco. Lo que escuchan es uno de los tracks que tiene de una presentación creativa de los invitados. Tiene dos invitados este disco. Uno es Franco Luciani y el otro es Rubén Rada. Exactamente. Después vamos a escuchar cómo lo presentan. Escuchen esta versión de Verona y Cárdenas, Una Lágrima. Cuando rodó cual gota cristalina sobre su faz una lágrima de amor, me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol, y recordé que aquella muchachita guardaba en su alma ya muerta la ilusión, porque el galán después de tantas citas le hizo morir de angustia el corazón. Cuando ve la carta amarillenta llena de pasajes de su vida, siente que la pena se le aumenta al ver tan destruida la esperanza que abrigó. El hombre aquel a quien adoró tanto y le entregó su vida virginal, le hizo empapar su juventud en llanto, la hizo morir mil noches de ansiedad, y al recordar la dicha que soñara, mira esa carta que un día él le mandó pidiéndole que ella lo perdonara si él nunca más volvía, y no volvió. Esta triste historia de su vida, ella cabizbaja me contaba, mientras que una lágrima rodaba por su hermosa cara llena de amargo. Ring. ¿Sí? Ring. ¿Quién es? Es Nero Rada, ¿Quién? Nero en el Montevideo. Pase después que la señora no está. A ver con el Chiri Dipi. Pasa, boludo, pasa, negro. Qué frío, vos. Bueno, la discriminación, ¿no? Para con el uruguayo. El que habla, el que hacía, que está en el timbre, era Diego Dipi Cuitco, el guitarrista. El que canta es el Chino Laborde. Participaron, además de Franco Luciani y Rubén Rada, Lobo Núñez, Felipe Traine, Manuel Gómez y Fernando Krixman. Este disco se pensó en junio del año 2009 en Tokio, durante una gira que realizaron el Chino Laborde y Dipi Cuitco junto a Víctor Lavallén. Y dice en el disco que están puntualmente, o sea, que este disco se desarrolló en una de las habitaciones del Hotel Roppongi de Tokio. Y en la gráfica tienen ellos dos una foto con ese gesto que dicen Tango Tango. Sus tres discos se llaman Tango Tango, volumen 1, volumen 3 y volumen 2. En ese orden fueron editándose. Están haciendo el gesto frente a este hotel. Vamos a escuchar este temazo de Disépolo, ¿cuándo no? Se llama Secreto. que no puedo salvarme. Muñeca maldita, castigo de Dios, ventarrón que desgaja en su furia un ayer de alegría, de hogar y de fe. Por vos se ha cambiado mi vida, sagrada y sencilla, como una oración en un bárbaro horror de problemas que atora mis venas y enturbia mi honor. No puedo ser más vil, ni puedo ser peor, vencido por tu hechizo que trastorna mi deber. Por vos a mi mujer la vida he destrozado, y expande mis dos hijos todo el lujo que te he dado. No puedo reaccionar, ni puedo comprender, vencido en la tormenta de tu voz que me embrujó, la seda de tu piel que me estremece y al latir florece con mi perdición. Resuelto a borrar con un tiro tu sombra maldita que ya es obsesión, he buscado en mi noche un rincón pa' morir, pero el arma se afloja en traición. No sé si merezco este oprobio feroz, pero en cambio he llegado a saber que es mentira, que yo no me mato pensando en mis hijos. No lo hago por vos. No puedo ser más vil, ni puedo ser peor, vencido por tu hechizo que trastorna mi deber. Por vos a mi mujer la vida he destrozado, y expande en mis dos hijos todo el lujo que te he dado. No puedo reaccionar, ni puedo comprender, vencido en la tormenta de tu voz que me embrujó, la seda de tu piel que me estremece y al latir florece con mi perdición. Fractura expuesta en amplitud modulada y musical. Hacia los 10 años de Fractura Expuesta, así dimos en titular esto que va a ser una serie de actividades que incluyen conciertos, charlas, emisiones especiales de Fractura Expuesta, entre otras actividades que van a formar parte de esto que dimos en llamar así, que es una iniciativa que va a estar a la espera del año 2013, que es el año en el que Fractura Expuesta celebra su década de existencia. Así que a lo largo de todo el 2012 habrán estas actividades que les acabo de mencionar, y específicamente en lo que hace al mes de junio, ya pasó el sábado pasado en el marco del Festival de Tango y Música Ciudadana Los García Arena, pasaron Quiero 24, la Orquesta Típica Imperial, Los Tangos de Bolsillo con Dema y San Pablo y el Quinteto Tin, en un concierto conjunto que realizaron en la Asociación Círculo Patricios. Y lo que queda de junio de las actividades dentro de lo del camino a los 10 años de Fractura Expuesta son dos conciertos. El primero es el viernes 29 de junio, en donde se van a presentar Jorge Retamosa y Artistry Jazz Band, así se llama, estos dos grupos en el Centro Cultural Unión, que queda tema viral, estuvo en Artistry Jazz Band. Claro, en Avenida Independencia 2280, con entrada a la gorra, y cierran las actividades de junio en lo que hace a esta iniciativa del Camino a los 10 años, el sábado 30, con un concierto de Pulice Vicenzo Quinteto, en el marco del ciclo El Tango Será Popular o No Será Nada, en el Gardel de Medellín, en Parque Patricios, en Avenida Caseros 3033. Si quieren ustedes, pueden ingresar ya mismo en fracturaexpuesta.com.ar para ver esta grilla que recién acabamos de mencionar, y va a ser a través de la página web en donde vamos a difundir los próximos conciertos también y próximas actividades que se van a realizar, esperando la celebración de los 10 años de este proyecto de comunicación y cultura. Tenemos otra noticia para compartir. En realidad es una noticia inminente, una noticia probable. Están todos los caminos judiciales agotados para el desalojo de la Sala Alberdi del Centro Cultural General San Martín, sala que está tomada hace 2 años por la Dirección General del DG Art, de los artistas que estudiaban allí en la Sala Alberdi. Ustedes saben cómo es esta situación de la política cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Hay un video que no ha tenido la trascendencia que uno cree, uno ve, justamente Lombardi o Molo, tiene el mismo apellido. Caruso Lombardi se peleó frente a Canal 13 y dio la vuelta al continente, más o menos. Y con una determinada actitud también se peleó Caruso Lombardi. Exacto, pero el ministro de Cultura, Hernán Lombardi, agrediendo a los chicos de la toma, verbalmente y patoteando con patobicas, hay un video impactante, sí, que es fuerte, tiene es... 340 reproducciones nada más. Eso, claro, no sale en los medios. Cuando pienso en el polémico Moreno y en el tema de la pavada esa de los guantes, sí, y este tipo, que, o sea, hasta acá uno, realmente, lo digo personalmente, lo excluyo a Maxi si corresponde, yo le tenía un respeto por el solo hecho de ser un ministro de Cultura del gobierno de la ciudad. Cuando uno ve ese video, pierde el respeto. Lo pensaba en Diego Boris yendo a negociar por esta barbaridad de la ley de reconocimiento de la actividad musical, que él, bueno, lógicamente, ¿no? Verticalmente, jerárquicamente, sigue lo que dice Macri, si es que alguien sigue a alguien. Sí, ¿cuál es la calidad de las negociaciones con una persona que como se ve en el video, que agarra las cámaras, que patotea? No solo él, sino la directora del San Martín también, que me llamó la atención, una mina. ¿Viste? Cuando está yendo al frente y diciéndole, yo no digo, no es por justificar, es una toma de 2 años. Las cuestiones se desgastan. En una toma hay un desgaste. Pero es una investidura, o sea, por lo menos, si eso toma estado público, que lo ha tomado, pero claro, en las redes sociales nada más. No, y que yo pienso que además marca también una, digamos, cierta respuesta ante la necesidad de tener algunas acciones culturales. Parece que esa es la respuesta. Yo creo que, viste que se puso de moda esto con también con Capusotto, el renuncie Montonero Macri. Esta es una vergüenza y amerita una renuncia del ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. No puede ser que una autoridad haga eso. No puede ser. Hernán Casares en la coordinación de aire, Gabriel Agugliaro en la operación técnica, Germán Marcos y Maximiliano Senchio aquí de este lado. Nosotros nos vemos el próximo jueves por la 530, La Voz de las Madres. Nos Chau. Vamos, nos vamos ahora a comer al refuerzo, al bar El Refuerzo en Chacabuco 872. Se viene un crudo, me parece, esta vez. Con ese que tiene berenjena, que nunca me acuerdo qué es, lo mito. Impresionante.